en el, entre las fuentes que fui consultando había fuentes de a un lado de la ley y de al otro lado de la ley. Había fuentes que en su día fueron amistades, que luego más tarde se convierten en informantes, y también algunos pocos informantes que, pues, con el tiempo, con el transcurso del tiempo, se convierten en amigos. Una cosa quiero dejar clara: los amigos no son como uno quiere, son como son. Entonces, entre esas amistades y fuentes de información, pues había gente que estaba implicada en el mundo del narcotráfico, también ertzainas, también gente que trabaja en la fiscalía, abogados, jueces, y cada uno, pues, iba aportándome su testimonio de lo que ha sido su experiencia con el narcotráfico, y documentación desde, pues, noticias de prensa, a notas de prensa policiales, a notas policiales, a acusaciones que había presentado la fiscalía, o incluso, pues, las condenas o las sentencias o los sumarios respecto a las causas que a ellos les había tocado tratar. Después de leer toda esa ingente documentación, me llevé una gran sorpresa, porque me encontré que teníamos unos capos en Euskal Herria muy vivos, muy nuestros, Urecoca Nostra, que estaban sin presentar en sociedad. Que no era un capítulo cerrado de la historia de los 80, heroína, eso se ha terminado, y de esto nos olvidamos, pasamos página, no. Sino que las redes de narcotráfico habían seguido su marcha, su recorrido, e incluso, pues, en algún momento, pues, estaban engordando, hasta la actualidad, que habían engordado, pues, muchísimo. Y me llevé una sorpresa terrible. La dificultad era explicar que esos capos muy nuestros existen, porque son grandes anónimos, no hemos visto nunca una fotografía de ellos, ni ningún reportaje en Teleberri, ni en ningún documental en ETV, etc. Y entonces, ante ese déficit de información en el imaginario social sobre nuestros capos, pues me encontraba con un problema, igual que me encontraba con un problema con la corrupción, porque, claro, pues los vascos somos muy dados a decir que todos esos problemas son de los españoles, que nosotros no tenemos ningún problema, entonces que la corrupción es de los españoles, que el narcotráfico es de los gallegos y que nosotros no tenemos nada que ver con este asunto. Entonces ya conocía esa dificultad con el tema de la corrupción, y entonces con el narcotráfico, pues, también tenía ese obstáculo. Y algunas fuentes me comentaban que, pues, necesitaba puntos de atracción, puntos de interés para la lectura de un libro de este calibre. Y una ertzaina y un capo del narcotráfico coincidieron en señalarme que existía un bilbaíno, como no, los bilbaínos tenemos a Guggenheim, tenemos a Mamés, y tenemos a un bilbaíno en la mafia italiana de Estados Unidos. Somos los chulos de la hostia. ¿Cómo no? Y este bilbaíno había inmigrado a Estados Unidos en los años 70, había hecho allí el servicio con los marines y todas estas historias, y con el tiempo se había integrado con dos mafias, se había relacionado con dos mafias y había conseguido el mayor grado que se le otorga a un no italiano dentro de las mafias italianas, que es el grado de asociado, asocientes. De hecho, le cambiaron el nombre, le pusieron Carmine, italianizaron su nombre, a Carmelo le pusieron Carmine, y se asoció a los Bonanno y a los Lucchese, a dos de las cinco grandes familias de la mafia italiana en Estados Unidos. Entonces, su historia, la historia de un príncipe vasco en la corte de la mafia de Estados Unidos, de la mafia italiana de Estados Unidos, me parecía un punto de interés para empezar el libro, porque, de hecho, todo su recorrido vital y toda su carrera delincuencial me daba pie a presentar, hacer una pequeña radiografía de los caporregímenes, de los lugartenientes de este capo en Euskal Herria, los grandes capos de Euskal Herria del narcotráfico, desde los años finales de los 70 hasta la actualidad. Porque este hombre se integró en la mafia en los años 70, finales de los 70, y ha estado trabajando para la mafia hasta el 2017. En 2017 el FBI le detiene, en una gran redada contra la mafia italiana en Estados Unidos, y estando en prisión le dio un paro cardíaco y murió. Entonces, pues, su historia me daba pie a explicar quiénes son sus lugartenientes, sus caporregimen, y eran nuestros capos, los muy nuestros. Pero tenía una segunda dificultad, que todo el mundo ha visto más la fotografía últimamente de Parcial Dorado que la de Jesucristo. que todo el mundo sabe quién es Laura Novilla. Que todo el mundo tiene totemizado, incluso la opinión pública vasca, a los narcos, grandes narcos gallegos, del narcoestado español. Y entonces, ponerles al mismo nivel, sin explicar las relaciones que tenían esta gente con las redes gallegas de narcotráfico, iba a ser dificultoso. Entonces, empecé a indagar, conseguí contactos en Galicia y en Andalucía, y me di cuenta que los caporregímenes, los lugartenientes de narcotráfico en Euskal Herria, tenían relaciones con las redes de narcotráfico de Galicia y con las redes de narcotráfico de Andalucía desde los años 80 hasta aquí. Entonces, explico sus relaciones con Sito Miñanco, con la Gran Uviña, etcétera, etcétera, para que sean nombres que os suenen. Igual que os suene la literatura cinematográfica o novelesca de la mafia italiana, todo el mundo ha visto aquí El Padrino o Uno de los Nuestros, etcétera, etcétera, pues también todo el mundo pues, conoce los nombres de los narcos gallegos. Entonces, la asociación de nuestros capos con ellos me parecía interesante, pues, para que os fuera más digerible o más sonada la literatura que os tenía que presentar en sociedad. A ese abstracto le llamé Euskal Fariña. También está el Pichu Vasco, que luego ya hablaremos del Pichu Vasco, que de hecho había un momento que el Pichu Vasco se cambiaba por la Euskal Fariña, era por la Fariña gallega. Tenía un nivel, el Pichu Vasco de la hostia. También llegaremos a eso, pero a este abstracto principio le llamé Euskal Fariña, redes vasco-gallegas de ayer y de hoy. Porque no solo me retrotraigo a investigaciones pioneras como las investigaciones del periodista Pepe Rey o del activista de Azkaragintza Txus Congil respecto a las redes del narcotráfico vasco-gallegas, sino que he investigado su evolución a través de la documentación que con la que me hice. Y no hablo solo de ayer, no es un refrito de lo de ayer, sino es la evolución desde ayer hasta la actualidad. Esa evolución en los sumarios, en las notas policiales, incluso en las manifestaciones institucionales, denota tres cuestiones. Uno, que en el año 80 hasta mediados de los 90, los narcos colombianos elegían Galicia como ruta estratégica para introducir la droga en Europa a través de una ruta intermediaria que era la de Euskal Herria. O sea que Euskal Herria éramos unos intermediarios en la ruta Colombia-Galicia-Europa. Éramos una ruta intermedia, estaba ahí de camino. Éramos intermediarios. Pero a partir de los 90 empezamos a convertirnos en una ruta alternativa, porque en Galicia y en Andalucía está el foco puesto de la presión política, de la presión policial, de la presión judicial, de la alarma social y de la alarma mediática, del sensacionalismo incluso mediático. Y en cambio, en Euskal Herria, en este concepto de Euskal-Oasia, pues no pasa absolutamente nada. Los gallegos, los andaluces y los colombianos se dan cuenta de esto y empiezan a considerar que Euskal Herria tenía que ser la ruta alternativa para franquear la mayor vigilancia que había en Galicia y en Andalucía. Y ya en los últimos años nos hemos llegado a convertir en una ruta estratégica. Es decir, que mientras en Galicia o en Andalucía las redes se han dispersado o atomizado, Euskal Herria, la red nunca se ha dispersado y ha ido engordando, ha ido fagotizando todo lo que venía. Para que podáis llegar a esa conclusión, o al menos tengáis elementos de valor para analizar si esas sentencias, si esas tres informaciones, esa evolución, se corresponde a la realidad, en el libro incluso he introducido pues, una especie de cronología de los alijos más importantes incautados en el Estado español. Todos es imposible porque está en una enciclopedia. Evidentemente son los alijos, es decir, pasa mucho más droga de lo que se decomisa, pero los alijos más importantes, los más mediáticos, los que más páginas sumariales o las que más esfuerzos policiales han tenido, siempre tienen que ver con Euskal Herria, siempre. Pero todo esto pasa delante de nuestros ojos sin abrir ningún teleberri, sin tener conciencia de que esto sucede aquí en Euskal Herria. En el año 88, esto es 2 años antes que la Operación Nécora, que es el gran hito contra el narcotráfico en el Estado español, la operación en Galicia, contra los narcos gallegos. Ese mismo año es menos sonado, pero se dio la Operación Pitón, que fue la gran operación en Andalucía, en el año 90 también. 2 años antes de esos grandes hitos en Andalucía y en Galicia contra el narcotráfico, en el 88 se incautan 1.000 kilos de cocaína de Colombia en una lonja de Irún. No fue en Vigo, no fue en Madrid, ni en Barcelona, ni en Algeciras. Y de hecho, la policía española lo presenta como la mayor cantidad de esta droga aprehendida hasta el momento en España y en Europa. O sea, que el mayor galifo incautado hasta el año 88 en toda España y en toda Europa se da en Irún. De hecho, aquí hay gente de cierta edad que conocerá que 200 kilos de ese alijo, la Policía Nacional, una mafia de la Policía Nacional, los sustrae del alijo y los vende a narcoconfidentes de Galicia. Así estaban las cosas en Euskal Herria en el año 88. Estábamos en Liga Champions, de narcotráfico. Es decir, que si en ese momento hubiéramos notado una selección de narcotráfico, estaríamos en el podio del campeonato mundial. En el 91, un año después de esos grandes hitos contra el narcotráfico, Operación Nécora y Operación Pitón en Andalucía, Operación Nécora en Galicia y Pitón en Andalucía, interceptan 5 toneladas de hachís en un barco pesquero vasco, navega en Galicia, pero su destino, el destino de esas 5 toneladas es Euskadi, y es el mayor alijo incautado en Galicia hasta la fecha. Quiere decir que la Operación Nécora tampoco es que se incautó mucho. Mucho ruido, fue un mago del PSOE ahí a azuzar a las redes narcogallegas relacionadas con el PP, Baltasar Garzón. De hecho, la Operación Nécora, antes que Nécora, se llamó Operación Mago, porque es un mago. A este tío le han desaparecido toneladas de cocaína, que te cagas. Es un mago de la hostia. Y después de aquel macro juicio, etcétera, etcétera, que no incautó mucha droga, se incautan 5 toneladas de hachís, es el mayor alijo incautado en Galicia hasta esa fecha, después de la Operación Nécora, y se debe a un barco vasco, y el destino es Euskadi. Seguimos en Liga Champion. En el 92 detienen a varios narcos en Galicia y Euskadi, y en el sumario aparece que las redes gallegas de narcotráfico sufren el mayor mazazo desde que se encadenó la Operación Nécora. Hay una tendencia constante a comparar con la Operación Nécora las operaciones. El volumen de cocaína colombiana de esta red vasco-gallega que introducía esta red vasco-gallega en España era similar al movido por todos los detenidos de la Operación Nécora, ¿no? Es decir, que 2 años después la red vasco-gallega sigue indemne y sigue moviendo más droga que incluso de la que se incautó la Operación Nécora. En el 97 detienen a un concejal del Partido Popular de ese estado. Es una operación internacional contra el narcotráfico. Él aparece como cabecilla de una organización que introduce a través de un barco en Santurce 4 toneladas de marihuana y 200 kilos de cocaína. Ya sé que los canábicos estáis diciendo 4 toneladas es lo que deben hacer ahora. Qué tontería, ¿no? En el 97, 4 toneladas de marihuana no estaba tan socializadas como ahora. Y se necesitaba de un operativo internacional para introducirlos. Y quien es el cabecilla, el concejal del PP de ese estado, lo destaco porque tanto se habla de los miembros del PP en Galicia y que poco se habla de los del PP de Euskadi. El siguiente año no aparece ahí, se nos escapó, en el 98. En el 98. Digo que para uno que tienen en Euskadi le pillan de camello. Sí, de hecho, la droga que le incautaron, la marihuana que le incautaron, yo la llegué a fumar porque no fue al horno. Un tabernero me dijo, oye, ¿quieres fumar la cocaína, la marihuana esta que has contado en el cantillado y tal y cual? Sí, tengo yo, vendo yo. Sí, Guardia Civil del horno me ha dado. Y a mí y a otros. Así estaban las cosas. Y la verdad, era una marihuana interesante. En el 98, no figura ahí, se nos coló. En el 98 detienen por primera vez a Laureano Ubiña por narcotráfico. Es la primera vez que le detienen por narcotráfico, porque en la Operación Nécora le detuvieron por blanqueo. No le aprehendieron ni un gramo de cocaína, ni de tabaco, ni nada. Le detuvieron por blanqueo. Y él insiste en que lo cuente. El vehículo lanzadera de ese alijo de 4 toneladas de cocaína es un vehículo adscrito al gobierno de Navarra. Y, de hecho, es el vehículo del consejero de Economía del gobierno de Navarra en la época. El alijo se incauta en Martorell, al lado de la SEAT, y resulta que ese consejero del gobierno de Navarra fue en su día director de la planta de SEAT de Puerto Real. En la descripción que hace la Guardia Civil sobre el usuario, porque claro, el coche escapa milagrosamente del cerco policial, pero la Guardia Civil hace una descripción del copiloto de ese vehículo y que responde a la fisionomía del entonces consejero de Economía de UPN. Y como suele decir Laureano Viña, los grandes narcos a estar no están en la cárcel. ¿Tú has visto alguna vez a alguien del PP vasco en la cárcel por narcotráfico? ¿Has visto alguna vez a alguien del BBVA vasco por narcotráfico en la cárcel? Los grandes no están. En el 99, expertos policiales consideran que las redes de narcotráfico han empezado a elegir a Euskadi como punto intermedio. Joder, empezaba a elegir. Ya veis el rastro. Pero al menos los expertos policiales, entre comillas, empiezan a reconocer que somos un punto intermedio. En el 99, meses después, incautan 1.094 kilos de cocaína y en el sumario se pone, se vuelve a confirmar que Bilbao es una ruta alternativa. Coño, en meses hemos pasado intermedios alternativos. En meses. Es curioso, no se responde a la realidad, pero sí evidentemente hay un reconocimiento de que ya Euskadi es una ruta alternativa. Y dice el sumario, Bilbao es una ruta alternativa de los narcos para sortear la mayor vigilancia en Galicia y en el sur de España, evidentemente. Porque aquí no hay vigilancia, que pase la rueda. En el 2001, la Guardia Civil incauta 3.000 kilos de cocaína, ¿dónde? En Santurce. Es el mayor alijo de cocaína intervenido en un puerto español. No fue ni en Vigo, ni en Barcelona, ni en Algeciras, el mayor alijo intervenido en un puerto español. Fue en Santurce. Fueron 3.000 kilos hasta la fecha, el mayor alijo. Y además, ya la sofisticación de las redes vascas del narcotráfico es tal que esos 3.000 kilos se intervienen en un container, porque ya es la globalización, la libre entrada de mercancías, y el modus operandi del narcotráfico ya no son grandes barcos que van pesqueros vascos a por la droga y lo traen a tierra y en tierra lo mueven transportistas, camioneros, sino que ya empieza el tema de la sofisticación vía contenedor. ¿Y dónde fue? No, seguimos en Liga Champions. En el 2001 detienen a los gestores de un bachoqui durante una operación en la que incautan en total 4.000 kilos de cocaína, pero a los gestores del bachoqui le incautan 1.600 kilos de cocaína. Es una red vasco-gallega. La policía está esperando a que se introduzca uno de los responsables del bachoqui en esta red para detenerlo y titular, y así lo titularon, el cabecilla del cártel de Guecho es el responsable del bachoqui de Zubiriz. Fasca de la Policía Nacional al PNV. Fasca. 2001 sucede eso. 2005 incautan el mayor alijo de espiza hasta la fecha, el pichu vasco, es la droga del ave vasco. O sea, los conciertos tienen, sí, vosotros de cocaína, no me creo en nada. ¿Y cuántos laboratorios ha habido en Euskadi de espiz? La hostia, estaba atomizado el espiz, totalmente atomizado. Entonces era cuando venían trapicheros de Colombia, oye, te cambio 5 gramos de cocaína por 2 de speed vasco. Y la hostia, joder, qué nivel, la hostia, saco dinero, bueno, salgo ganando, ¿no? Pero había ese lado. Entonces, claro, los narcotraficantes se dan cuenta de que es la droga con label vasco y se introducen. Y resulta que incautan el mayor alijo de speed hasta la fecha, 100 kilos. Están en un club de alterne, que lo llevan 2 ertzainas. Y el alijo es de los 2 ertzainas. Uno de ellos es el jefe antidrogas de Guipúzcoa. Sofisticación. Resulta que le robaron a un colega mío 200 kilos de speed. Y estaba de una hostia. Ostras, qué intromisión laboral es esta. Competencia más desleal. Encima no tienen ningún código. No tienen ética ninguna. Dices que no tienen ética ninguna. ¿Tú tienes alguna? Que yo tengo una ética. O sea, esto es ninguna, pues. Porque encima estaban cortando el speed para joder el producto y sacar más dinero. No tienen ética ninguna, tío. Está mosqueado. Tan mosqueado estaba que llamaron a un narcoconfidente de la Guardia Civil y le dijeron, ¿quieres ganarte una medalla con la Guardia Civil? Y sí, mira, llama a Burgos, a la Guardia Civil, y diles que si quieren pillar el mayor alijo de speed hasta la fecha, en un puticlub. que lo llevan dos ertzainas. Y resulta que los dos ertzainas son los que tienen el alijo, y entonces, claro, la Guardia Civil tardó 5 minutos en montar un dispositivo y venir a buscar y zasca, aquí mando yo. Aquí mando yo. Temas de narco, mando yo. Cuidadín. Un año después, infratan 800 kilos de cocaína a otro narcoconfidente vasco. El alijo de Irún lo había promovido un narcoconfidente vasco. Otro, lo presento en el libro, otro narcoconfidente, los narcoconfidentes, tienen un papel clave en las redes vascas de narcotráfico, y le incautan 800 kilos de cocaína. En su día había sido indultado por el PSOE a condición de que no vuelvas a cometer ningún delito. Para él esto no sería ningún delito. 800 de kilos de coca, ¿qué pasa? ¿Eso es un delito o qué? Y resulta que en el vehículo lanzadera detienen, esta vez sí detienen al vehículo lanzadera, y ¿quién lo conduce? Un ertzaina. Sofisticación. Y en el sumario se desprende que este ertzaina había informado a su red de otras operaciones en marcha contra ellos, y habían evitado otras dos operaciones contra ellos gracias a la información que les facilitaba este ertzaina, que era el jefe de seguridad y de información de la banda. Ya veis que en apenas un año, dos años, detienen a tres ertzainas. Y de esto pues no se ha hecho ningún reportaje, ni se han encadenado las noticias, ni nada de nada. Hay narcoertzainas en el país. ¿Estoy aburriendo? Bien, entonces voy a terminar con la lista. En el 2010 incautan 2.000 kilos de cocaína en el aeropuerto de Foronda. Sofisticación, ya no es solo por mar, tierra, sino por aire también. Toneladas de droga entran en Euskal Herria por mar, tierra y aire. Y el líder de la banda es el ex responsable del aeropuerto de Foronda, el ex director del aeropuerto de Foronda, sofisticación, que en ese momento es el director del aeropuerto de Castellón. ¿Os suena ese aeropuerto? Claro, qué cabrones sois, ¿eh? Porque todo lo que es la corrupción en España, sabéis latín, sabéis la hostia. La Fórmula 1 de Valencia, todo el mundo sabéis, ¿no? Pues aquí hubo una Fórmula 1, Epsilon, y robó más dinero que la Fórmula 1 de Valencia. 35 kilos. ¿Y de esto qué? De esto soléis hablar, ¿no? Todas las nocheviejas con vuestro tío del PNV, vuestro primo del PNV, ¿no? Ya, qué cabrón eso es. En el 2011 intervienen el mayor alijo de droga con destino a España hasta la fecha. Son 6.752 kilos. O sea, si este es el mayor alijo de la droga que han pillado hasta el año 2011, pues imaginaos todo lo que ha pasado, ¿no? 6.752 kilos, que bueno, tampoco es moco de pavo. ¿Y dónde se dirigía esa droga? A Bilbao, joder. ¿Qué os creéis? Guggenheim, Sabermes, y el mayor alijo, hasta la fecha, de cocaína intervenido a España. Bilbao. Bilbao. ¿Cuánto? Ya te pongo yo en la fila, venga. Y según fuentes de la investigación, habría que remontarse a las operaciones contra el narcotráfico en Galicia para encontrar una cantidad similar. Constantemente nos están comparando con Galicia, cuando nosotros llevamos un paso por delante de Galicia. Es para ningunear lo que sucede aquí. El tótem es Galicia. Es como la corrupción en Euskadi. En Cataluña, ¿cuánto pedían? 3%. En Euskadi, 4%. Vamos, uno por delante. De hecho, exportamos corrupción. ¿Quién ha metido la corrupción en la Casa Real? ¿Un vasco? Ya creo que en Galicia. Somos la hostia. En el 2011 incautan 700 kilos de cocaína en Zumaya, en un zulo. Claro, hemos dejado de hacer zulos y ahora otros los ocupan, claro. Y coche lanzadera, zulo. A una banda liderada por un capo vasco, que también presentó en sociedad en el libro, Chema. Y cuando detienen a Chema en la Ertzaina, quiero llamar a mi abogado. Pues la Ertzaina, sí, llama. Tienes derecho. ¿Y a quién vas a llamar? A Javier Gómez de Liaño. Es juez de la Audiencia Nacional, es su abogado. Sofisticación. Los narcos poderosos tienen abogados poderosos, que conocen las fallas del sistema. Conocen cómo hacer librar a alguien de la cárcel, si hace falta. Y detienen a la mujer del capo vasco también. Y, oye, yo también quiero llamar a mi abogado. Joder, a ver quién lleva esta. Ex fiscal del Tribunal Supremo. Nivel. 2015, la Guardia Civil incauta tonelada y media en otro zulo en Lequetio. voy a empezar a mirar zulos por todos los sitios, porque vamos, me hace millonario. Es como, tengo un colega en El Salvador que suele buscar con un Geiger, ¿cómo se llama esto? Zulos de la guerrilla, para luego vender. Y se la juega, porque claro, hay trampas bomba y la hostia los zulos, se la juega. Y le dije, hostia, déjate de eso y vente aquí a buscar y hay unos zulos de cocaína. Y encuentran tonelada y medio de quetio. Según fuentes de la investigación, los narcotraficantes están cambiando las rutas de la droga. Últimamente, optan por Euskadi para su distribución en lugar de Galicia. Últimamente, hemos visto que esto no es así, pero al menos empiezan a reconocer. Por cierto, en esta operación detienen al responsable del Bachoqui, que le habían trincado con 1.600 kilos de cocaína. Pasa 8 años en la cárcel, sale, y dos sicarios colombianos esperando en el portal. Tienes que pagar. Oye, vascorrón, ¿eh? La droga la encantaron, yo estaba 8 años en la cárcel, paz y gloria. Colombia, las cuentas no se hacen así, a pagar. Tenemos un operativo en el Quitio, tranquilo, te metemos ahí y paz y gloria. Claro. Mientras todo el foco estaba en la tonelada y media del Quitio, imaginaos cuántas toneladas pasaron. Hay barcos en Euskal Herria que se llaman barcos fantasma, eligen como tripulación a lo más tirado del pueblo, a lo más tirado del pueblo. Les pagan un sobresueldo de la hostia. El menos tonto de esos tirados sabe que le están pagando un buen dinero porque va a ser detenido automáticamente. Y entonces, mientras detienen ese barco, pasan 5 o 6 más enfrente. Barcos fantasma. 2016, la Ertzaintza vincula al clan gallego de los Charlines, claro, porque en los 80, Sito Miñanco, Marcial Dorado, los Charlines, etcétera, dirigían. Había entonces 6 redes vasco-gallas de narcotráfico y eran ellos las que las dirigían. Es decir, para ellos no es nuevo operar en Euskal Herria. Y le incautan un buque de Ondarroa, el dueño de Mutriku, que en su día le pillaron por narcotráfico. Bueno, vendió el barco a los charlines y el tío, los Audel, sale en prensa diciendo: yo no tengo nada que ver. O sea, llama a prensa para decir: yo no tengo nada que ver. Joder, tío, y está, pero si tienes una, si tienes un, en tu currículum otro alijo, o sea, es la hostia, ¿no? La normalización del asunto. Y incautan 2.700 kilos de cocaína, que no es broma. En el 2016, el fiscal antidroga de Gipuzkoa dice que Euskadi ocupa un lugar estratégico en determinadas rutas de narcotráfico. O sea, no lo dice Cote Camacho, que es un disparado de la hostia, ni Austar Zelaieta, que lleva además pues año y pico limpio total, sino que lo dice el fiscal antidrogas de Gipuzkoa. Es un lugar estratégico. De ese año, de hecho, le había tocado investigar una red de narcotráfico que contaba con narcohelicópteros, sofisticación, ¿eh? Aire, otra vez, ¿eh? Y las bases de esos narcohelicópteros estaban en Gipuzkoa y en Nafarroa. Hablé con uno de sus conductores. El tío estaba en la cárcel y los fines de semana tenía, ¿cómo se dice? Tercer grado, no, permiso carcelario. Y era cuando conducía los helicópteros. Y le dije: tú eres un currante, tío. Tú eres un currante. O sea, otro estaría dándose un homenaje por allí y tal, la hostia. Y tú currando, ¿eh? Con el narcohelicóptero y la hostia. En el 2017 intervienen 700 kilos de cocaína en el interior de un zulo de Zarautz. Es normal porque la geografía Euskal Herria ofrece una oportunidad de negocio, son factores de oportunidad de negocio tener una costa con tantos puertos y una industria pesquera tan deprimida, donde es fácil dar salto al narcotráfico, es un factor de negocio para los narcos colombianos, y en el 2017 intervienen 700 kilos en un zulo de Zarautz. Una banda de colombianos que además habían hecho ya otros alijos en Lecritio y en Bermeo. Habían distribuido ya otros alijos que no fueron incautados en Bermeo y en Lecritio. En el 2017 se desarrolla una operación en Gipuzkoa, trincan 1.200 kilos de cocaína, y en el sumario, en la letra pequeña del seguro, la letra pequeña, es decir, que sin que dé mucho la nota, dice: es una de las organizaciones más activas de Europa. ¿Cómo no? Si estamos en Liga Champions. ¿Cómo no? Pero esto no aparece destacado en los medios. No llega al imaginario social de Euskal Herria. En el 2019 interceptan un pesquero en Ondarroa con un alijo de 2.500 kilos de cocaína, y el alijo está promovido por Sito Miñanco. Sito Miñanco en su día dirigió una de las redes de narcovascas. En los años 80 había seis redes vasco-gallegas y una de ellas estaba dirigida por Sito Miñanco, o sea que vuelve al principio porque, claro, en Galicia le habían pegado varios palos. En los últimos años había estado trabajando en Algeciras, el otro gran foco mediático ahora del narcotráfico, también le habían pegado un palo grande y entonces vuelve al origen, Euskal Herria, con 1.700 kilos. ¿Por qué? Porque no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque en Antena 3 no van a decir nada de esto. Y como todo el mundo veis, a Wyoming y Jordi Évole y todo esto, y claro, lo cuenta todos los días, nos cuenta todos los días, seguir viendo a Jordi Évole y a Wyoming, perder el tiempo. Bien, y termino. Muy rápidamente ahora. Esto no sucede porque tengamos RH negativo. No. Sucede porque ya hemos dicho que hay mayor presión en Galicia y en Algeciras. Los colombianos ya saben que esto es una ruta ya no solo intermedia, sino alternativa, incluso estratégica. Pero hay porque hay una serie de colaboradores necesarios para que esto suceda. Los dos primeros son los narcoconfidentes y los narcoagentes. Los narcoconfidentes en Galicia o en Andalucía tienen una duración delincuencial, sus carreras, de unos 10-15 años. En cambio, los narcoconfidentes en Euskal Herria, la duración de su carrera delincuencial es de entre 25 y 40 años, el doble. Eso obedece a unas razones claras, son los que engordan las redes de narcotráfico, ¿okay? Trabajan con las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen connivencias con el mundo del narcotráfico. De hecho, los narcoagentes también son un papel clave. En Euskal Herria hay una, en el libro hay una lista de nombres y apellidos bastante profusa de agentes que hicieron carrera en Euskal Herria y en su día fueron investigados, detenidos o condenados por narcotráfico. Pero es que incluso me he encontrado, hablando con periodistas y escritores de Galicia y Andalucía, a agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso mandos de las fuerzas de seguridad del Estado, que hicieron carrera aquí nunca les investigaron por narcotráfico, en cambio cuando han sido destinados a Galicia y Andalucía inmediatamente se les ha investigado, se les ha detenido y se les ha condenado por narcotráfico. Quisiera haber hecho carrera en Euskal Herria era un handicap, o bien para estar relacionado aquí con el narcotráfico, incluso con la guerra sucia, o fuera. Aquí hay gente que no se le ha investigado nunca, pero cuando ha sido destinado a Galicia y a Andalucía, pues la gente ya sabía de qué va. Ya sabía de dónde venía. Ya sabía a qué se dedicaba. Y allí no lo han permitido. Otro de los colaboradores necesarios es los bancos. Los narcos no quieren dinero para tenerlo debajo de su mansión y que se lo coman las ratas. Necesitan de los bancos para blanquear su dinero, para montar empresas en paraísos fiscales y para montar empresas pantalla que blanqueen su dinero y para diversificar su negocio. Pablo Escobar, su hermano, me decía: recuerda que somos Pablo Escobar Gaviria, que nosotros tenemos origen vasco. Hostia, cómo no. Hostia, joder. Bien, pues Pablo Escobar, el gran mito del narcotráfico, idolatrado por algunas series, etc. Y yo conozco a muchos colombianos que, de derechas y de izquierdas, que dicen que era el puto amo, la hostia. Eligió para blanquear su dinero en Estados Unidos y en el Estado español al BBV, un gran banco nuestro, Banco Bilbao Vizcaya. Y otros narcos tótems del narcotráfico en Colombia también eligieron el BBV para blanquear su dinero en el Estado español y en Estados Unidos. En la operación Nécora, Marcial Dorado, Laureano Ubiña y tal declararon que su gran banco de blanqueo era el BBV. En la operación Pitón, Andalucía, años 90 también, otro de los grandes hitos, el narcobanco era BBV. Pero es que toda la expansión del BBVA por Latinoamérica, llegaron a comprar 20 bancos, está salpicada de episodios de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en México, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. Está plagada, ¿eh? Y evidentemente no se pueden tener las muertes por el narcotráfico en México sin la colaboración necesaria del BBVA Bancomer, cara a Chapo Guzmán, etc. Pero este tipo de literatura, como la presencia de los vascos en las redes mundiales de narcotráfico, es constantemente ninguneada. Y de hecho algunos, es decir, hay bastantes libros sobre el mundo del narcotráfico en el Estado español, pero muy pocos que se dediquen un poco de atención al tema del papel de los bancos en el blanqueo del dinero. Y hay muchos libros sobre las redes del narcotráfico en el Estado español que apenas tienen 3, 4, 5 citas a los vascos en esas redes. Es también porque me explicaban algunos periodistas de Galicia y Andalucía, cuando ellos intentan perseguir alguna red vasco-andaluza o vasco-gallega de narcotráfico, tienen bastante acceso a fuentes de información y bastante cooperación y colaboración incluso entre periodistas para trabajar el tema en Galicia o en Andalucía, pero cuando recurren incluso a las cabeceras de su medio, por ejemplo el Correo de Andalucía, cuando intenta buscar colaboración en el Correo Vasco o Diario Vasco, no encuentra periodistas especializados en el tema, no hay una voluntad por parte de la editorial vasca, de ese medio vasco, para afrontar el tema, y entonces ellos circunscriben sus investigaciones de las redes vasco-gallegas o vasco-andaluzas a Andalucía y a Galicia. No tienen apoyos aquí para investigar este asunto. Evidentemente la narcocorrupción política también es un colaborador necesario. Muchos han hablado de Galicia, poco de Euskal Herria. En Euskal Herria, de hecho, tuvimos un lendakari, que antes de ser lendakari fue alcalde de un municipio, de Arrasate, y allí ordenó una investigación sobre las redes de narcotráfico en Guipúzcoa, y cuando vio los resultados de esas conclusiones, de los resultados de esa investigación, quiere decir que había guardias civiles de La Salve y de Inchaurrondo distribuyendo droga, heroína, principalmente gratuitamente en pueblos, en fiestas de magdalenas, aquí en Eroneta, el Observatorio Vasco de Drogodependencias tiene recogido testimonios de distribución de heroína gratis el día de magdalenas en Eroneta por parte de guardias civiles. Y eso, lo que hizo Ardanza fue, se limpió el culo con esos papeles, quiere decir, no los entregó a los medios de comunicación, ni fue a la justicia, que se abriera la diligencia judicial para investigar el asunto. Lo tapó. O sea que hay políticos que se han involucrado y otros políticos que han querido mirar a otro lado pese a tener evidencias. Y alguna pequeña excepción, como Josep Azcárraga, que armó un escándalo mayúsculo cuando pidió explicaciones sobre el informe fiscal del fiscal Navajas, otro informe que habla sobre la narcocorrupción política en Euskal Herria, que tres fiscales generales del Estado han perdido, se ha extraviado, no hay copia de ello, pese que hay registro que en Fiscalía General entró el informe, y también armó un escándalo mayúsculo de Josep Azcárraga en el Parlamento Español cuando pidió explicaciones del patrimonio de Galindo y pues dejó entrever que podía estar relacionado con beneficios del mundo del narcotráfico, etc. Pero son grandes excepciones. Pese a que aquí hemos tenido pioneros. Hemos tenido pioneros como Pepe Rey, gallego, residente en Euskadi, el Che Guevara vasco, el Che Guevara gallego vasco, claro, vino aquí y claro, le pasó como en Bolivia. Y este hombre hizo unas investigaciones en su día, cuyos resultados ahora no niega nadie, incluso hay cinematografía sobre ello, como la relación del PP con el narcotráfico en Galicia. Él fue pionero en esas investigaciones. Él sacó el primer documental, que ha estado más de 25 años censurado en todos los medios de comunicación, sobre las relaciones del narcotráfico gallego con Inchaurrondo y el PP. Y luego tuvimos otro pionero como Chus Congil, que como activista de Azcaguincha incluso llegó a estar personado como acusación particular en la operación Nécora, en el caso Nécora, estaban como acusación particular la Xunta, el Ayuntamiento de Madrid y dos asociaciones, las dos vascas, Alaquete y Azcaguincha. Ninguna asociación española se presentó, ni Madres contra la Droga ni Dios. Fue Azcaguincha, Chus Congil, que se pateó todos los colegios y todas y castolas aquí, hablando de prevención, de connivencia de las drogas con el poder político, etc. Y claro, pues Pepe Rey se ha tenido que retirar por las razones de salud y su espacio no lo ha ocupado nadie, y Chus Congil falleció y su espacio no lo ha ocupado nadie. Y claro, pues son factores de negocio, de oportunidad de negocio para los narcotraficantes operen impunemente aquí. Es cierto informativo, ya he dicho, pues los problemas que tienen los periodistas andaluces y gallegos para encontrar aquí fuentes de información o periodistas especializados en el asunto. En Narcopib vasco, el Producto Interior Bruto vasco ha engordado en los últimos años gracias a que ha decidido oficializar los ingresos del narcotráfico y la prostitución en el PIB vasco. Los ingresos del narcotráfico en el PIB vasco son superiores al año al presupuesto anual de la Ertzaintza. O sea, imaginaros el músculo que tiene el PIB vasco gracias a los ingresos del narcotráfico y de la prostitución. Los datos los doy en el libro, no voy a aburrir ahora. Y termino, hay un efecto claro que es colateral al engordamiento de las redes de narcotráfico en Euskal Herria, que es el despliegue de clubes de alterne. Muchos clubes de alterne son focos de blanqueo del mundo del narcotráfico. Algunos empresarios que gestionan clubes de alterne son socios de gente investigada por narcotráfico. Incluso en Euskal Herria ha habido operaciones policiales contra clubes de alterne por blanqueo de dinero del narcotráfico. Resulta que en el Estado español hay 1.700 clubes de alterne, no es ninguna broma. Y el 90% de esos 1.700 clubes de alterne utilizan una empresa vasca para defraudar al fisco. Se llama Plagatruco. Es de Gipuzkoa, vosotros, no es bilbaína, ¿eh? Porque vuestra mierda también tenéis. Y esta empresa guipuzcoana está en un proceso, tiene un proceso abierto en la Audiencia Nacional por evadir 200 millones de euros de 100 clubes de alterne del Estado español. Y a Hacienda de Guipúzcoa se le ha ofrecido ser la acusación particular en el juicio y a Hacienda de Guipúzcoa ha declinado. Así están las cosas. ¿Por qué? Porque los empresarios de los clubes de alterne de Euskal Herria son hoy en día incluso mecenas de la cultura y del deporte en Euskal Herria. Hay empresarios de clubes de alterne de Euskal Herria que patrocinan eventos deportivos de primera categoría y equipos deportivos de primera categoría en Euskal Herria, entregan premios en compañía de alcaldes de Gipuzkoa en este tipo de eventos e incluso son miembros de cofradías muy populares de Euskal Herria. Para allá el absurdo total, me encontré con Galagardo Astea, organizado por el ayuntamiento, y Babesleak Oncha Cluba, los campeones.